Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. En el día de hoy vamos a hacer algunas consideraciones finales. Es el momento que sale el programa. Y esta noche vamos a estar ustedes con el resumen a las 9 de la noche de este viernes y mañana a las 7 y media por Radio Nuevo Tiempo y también en el sitio www.escuelasabatica.cl. Mira, el día domingo recordamos una frase que dice así: sé cuidadoso con lo que pides o supliques, puede ser que lo recibas. Y en el capítulo 14, aquí hay una súplica de un pueblo que está pidiendo volver nuevamente a Egipto, y dice lo siguiente: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Están pidiendo algo que lo habían pedido varias veces, pero están incluyendo a los niños y las mujeres. Sí. Mira, a decirlo verdad, quienes fueron los únicos que entraron a la tierra prometida fueron estos hijos que ellos pensaban que iban a morir. Claro. ¿Qué consecuencia? O sea, todo el pueblo prácticamente quedó tendido en el desierto. Es que hay otra ilustración, Raúl. Dios depuró el pueblo, ¿eh? Dios, claro. Si tú te fijas, los que entraron fueron los que prácticamente nacieron en el desierto, en libertad, o la gran mayoría. Eso quiere decir que nuestras vidas deben ser depuradas también. Nuestra experiencia, nosotros como personas, tenemos que erradicar lo que es negativo en nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo, no para ganarnos la salvación, eso lo tenemos bien claro. Pero en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra identificación para con Dios, nosotros tenemos que cambiar una cantidad de cosas en nuestra vida. Tenemos que abandonar el pecado, los malos hábitos, los malos pensamientos. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestros gustos, la música que escuchamos, los programas de televisión que vemos, la lectura, tenemos que renovarla. Tiene que ocurrir aquello si queremos entrar al cielo. Y hay una pregunta que el autor menciona, dice: ¿por qué es tan importante cultivar en cualquier situación una actitud de alabanza y gratitud hacia Dios? Claro, cuando tú estás alegre, cuando recibes un beneficio, un bono, lo que sea, has estado sin trabajo mucho tiempo y aparece el trabajo y tú das gracias a Dios, pero cuando quedas sin trabajo, cuando hay una pérdida de un familiar, cuando hay una enfermedad, cuando se te quema la casa, ahí alabanzas a Dios, hay gratitud a Dios. Hay que buscar, fíjate, hay que tener una actitud positiva, porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Muchas veces permite para hacernos cambiar, para... Tú lo dijiste allí, Dios depuró al pueblo, lo pulió y pasó por el cedazo. Y al final quedaron los que realmente tenían que entrar a la tierra prometida y los que no se quedaron en el desierto. Fue triste. Y eso va a ocurrir también cuando Cristo venga, no todos entrarán al reino de los cielos. No el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, así lo dice la Escritura. Entonces hay que reflexionar sobre estos hechos que pasaron. Quizás podemos ser juiciosos, muy duros contra Israel, contra este pueblo que avanzó, pero ¿cómo, teniendo tanta bendición, viendo a cada día los milagros de Dios? No le faltó la comida, el calzado no se deterioró, la ropa se mantuvo bien, y caminando tú por el desierto sabes que efectivamente un zapato difícilmente te aguante un día, pero para ellos 40 años no fue nada. Claro. Entonces, son bendiciones que Dios entregó a ese pueblo, ¿y para qué sirvió? Eso es lo que uno podría preguntarse. ¿Y para qué sirven hoy día? ¿No tiene bendición? ¿No examinamos nuestro pasado? ¿No hemos visto cómo Dios nos ha dirigido, nos ha conducido? Lo otro, creo que es bueno que nosotros revisemos nuestra actitud en la iglesia. ¿Cuál es mi actitud para con la iglesia? Porque a veces, generalmente somos muy dados a criticar. Muy dados a criticar. Y criticamos, tal vez, y por la persona que está planteando el asunto, porque no nos gusta la persona que lo está planteando, y nosotros criticamos, y nos olvidamos que posiblemente esa persona, que aunque no nos guste, está siendo utilizado por el Señor. Y lo más probable es que lo que se está planteando en la iglesia, algún plan, algún proyecto misionero, cuenta con la aprobación del Señor. Definitivamente, si está aprobado por la Junta, está aprobado por la Asamblea, cuenta con la aprobación del Señor. Y mi actitud debe ser de aporte, no de de aportillar un plan, porque eso no permite que el Espíritu Santo actúe. Hay una expresión que se usa acá en estos capítulos, es la murmuración. Fíjate, la murmuración no es una voz audible, es un poquito baja, que está entre líneas y que tú al oído le dices a alguien, mira, te has dado cuenta de esta situación. O sea, lo haces con una intención, quizás decirlo, un poquito engañosa, malévola, tratando de cambiar un poquito incluso la figura real, pero estás detrás sembrando, sembrando y sembrando, y al final se ve un producto que es maligno. Y esto es lo que pasó con el pueblo, hubo murmuraciones, y a veces yo creo que dentro de la iglesia aparecen murmuraciones también, y yo creo que habría que ser bien valiente para parar una murmuración así, porque la consecuencia podría ser realmente nefasta para la marcha de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. ¿Sabes cómo puedes parar una murmuración? Es cuando, si yo voy con algún comentario mal habido, tú me dices, ¿sabes qué? No quiero escuchar, no me interesa. O escuchar tal vez y que llegue hasta ahí nada más y no más. Pero yo creo que la primera de las dos opciones es la mejor. Porque si yo voy con el comentario de otra persona o lo escucho, me hago partícipe de. Y a veces nosotros destruimos a las personas con los comentarios. Destruimos el liderazgo de personas que han sido puestas por el Señor allí. Y eso, estamos haciendo el juego de Satanás en el cielo. No te olvides que la murmuración de Satanás en el cielo contra el Hijo de Dios fue el origen del pecado. Y la murmuración trae consigo colocar dudas en la persona acerca de un liderazgo, de una actitud, de un trabajo, de una actividad de la iglesia. Incluso tú recuerdas que cuando Satanás se acerca a la mujer, le dice con que Dios os ha dicho, se enseguida introduce lo que es la duda. Eso no es verdad, eso no es así, yo te lo voy a mostrar. Quizás comió, vio, le mostró y le dijo, ve, no me pasa nada, absolutamente nada. Incluso estoy hablando siendo un animal que no habla, o sea, extraordinario, quedó... Claro. Pero ahí está el engaño. El engaño se muestra no como engaño, sino como verdad, para luego zarparnos y en meternos dentro de lo que es lo maligno. Ahora, dentro de una iglesia uno podría darse, y yo recomiendo a los auditores que quizás visiten la página www.escuelasabatica y lean algunos comentarios que aparecen en el capítulo 33 y 34 de Patriarca y Profeta, porque están hablando justamente de la entrada de Israel a Canaán. Estaban por entrar también los espías. Hace un detalle muy, muy locuaz ella realmente de lo que sucedió allí. Y son verdades muy magníficas que es bueno meditarlas. Porque pueden ser, Aarón, de alguna manera, pueden ayudarnos a contrarrestar una situación que paralice. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 7 días con María. Claro. Pero aquí fueron 40 años dando vueltas para que la consecuencia. Final, la consecuencia. Sí. O sea, podríamos todavía dilatar ese encuentro con el Señor. Y yo creo que no estamos en un mundo donde quisiéramos seguir viviendo en él. Quizás algunos tienen ciertas comodidades, cierta tranquilidad, pero hay lugares donde realmente el mundo está convulsionado, está haciendo estragos. La sociedad es una sociedad que ha cambiado los valores. Sí. Tú lo mencionabas en un comienzo. La verdad de la mayoría. Claro, la verdad de la mayoría. Si la mayoría lo está haciendo, entonces quiere decir que es bueno, hagámoslo todo. Pero es allí donde se van a poner hincapié en que la verdad cada vez va a ser tratar de ser ocultada, tratar de ser llevada a un lado para lanzar una costumbre que pareciera verdad y que al final trae consecuencias terribles. Reflexionemos sobre eso, los invitamos para que lea este capítulo con detención y con oración, y Dios le va a dar mucha iluminación para aplicarlo a la vida personal y a su iglesia. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el programa de resumen. Hasta ese momento del resumen.